la de tiempo que llevamos en esto, y todavía cuando vamos a entrar en directo en emisión sentimos un escalofrío. Claro, que igual es el frío que corre ahí fuera. Esto es Frecuencia Activa, es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Debería decir que es un programa que se emite todos los jueves a eso de las 10:30, pero la verdad que es que se emite algunos jueves. Concretamente, hace ya más de 3 meses que estábamos alejados de estos micrófonos. Obligaciones profesionales nos han mantenido alejados más tiempo del deseado, pero lo vamos a intentar, no prometemos nada, seguir semana a semana. Frecuencia Activa, un programa en el cual se puede escuchar prácticamente de todo y que comienza en esta primera edición del año, y eso que ya estamos en febrero. Nuestro teléfono, eso sí, no cambia, es el de siempre, el de toda la vida, de Radio Mai, 976-525645. Nuestra web, www.frecuencia.es, y los que conocéis el programa ya sabéis que Frecuencia se escribe con K y con Z, frecuencia.es. Los saludos de Toño Elías que dan paso a una edición del programa especial, o sea, como todas las ediciones del programa, en el cual vamos a comenzar por uno de los mejores discos del año pasado. El último trabajo de la banda Animal Collective se titulaba Merryweather Post Pavilion, disco que apareció a principios del pasado año 2009 y que tenía alguna maravillosa canción, pero alguna era sobrecogedora. We'll be right back. My Girls, este era el tema de Animal Collective. Si el disco para mí es uno de los mejores del pasado 2009, si tuviera que quedarme con una canción, por lo menos a nivel internacional del año pasado, no tendría ninguna duda que era esta que habéis escuchado, My Girls, Animal Collective, de su último disco, el octavo ya en su carrera, Merriweather Post Pavilion. El disco de la banda o proyecto, porque Animal Collective no es un grupo al uso y en algunos discos sus miembros son intercambiables, básicamente la banda son cuatro, pero hay discos en los que colaboran solo dos de ellos, discos en los que colaboran tres. Un grupo que se formó en el condado de Baltimore y que su residencia ahora está repartida incluso en varios países del mundo. Pero bueno, las distancias y la tecnología hacen que surjan discos maravillosos como este. Quizás el disco más accesible de Animal Collective, pero eso no indica una relajación, desde luego en cuanto a la calidad. Para mí es el mejor trabajo que han hecho. Animal Collective, hoy para comenzar, Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM. Seguimos con otro tema, este se titulaba Summertime Clothes. I want sound of the heat, for the sound of the rain. It's easy to sleep when it wets my brain. It covers my rest with a saccharine sheen, kissing the wind through my window screen. The restlessness calls, says that I can't hide so much of my mind that it spills outside. Do you wanna go stroll down the financial street? Our clothes might get soaked, but the buildings sleep. And there's no maravilloso. The Summertime Clothes, Animal Collective, grupo absolutamente que mezcla la experimentación, sobre todo en sus primeros trabajos, las armonías pop, en especial las voces. En sus últimos discos han estado más que cuidado, tanto en el Strawberry Jam de 2007 como en este del pasado año, 2009, este que estamos empezando el programa con, el Merryweather Post Pavilion, mezclando electrónica, folk, indie, psicodelia, Animal Collective, una de las bandas más interesantes de la actualidad. Vamos a escuchar otro tema más de este disco, va a caer un tercero, se titula Lion in a Coma. Sweet the nest, need Lion in a Coma, Animal Collective, en su último disco de larga duración, este Meriwether Post Pavilion. 2009 ha sido un año desde luego intenso, quizás el año en cuanto a más actuaciones en directo y mayor repercusión en los medios de comunicación, los medios especializados y los no tantos, porque vídeos como el de My Girls o Summertime Clothes los han puesto en cualquier estación de vídeo internacional por todos conocida, y la verdad es un grupo que merece muchísimo la pena y os recomiendo que descubráis todos sus trabajos anteriores. 2009 ha sido un año intenso con la publicación de este disco y toda su gira y sus actuaciones por ahí. No sé de dónde han sacado tiempo, porque es que a final de año incluso sacaron un EP, un mini disco de 5 canciones que también tiene algunos momentos maravillosos. Por ejemplo, el tema con el que se abre este EP, titulado Fall Be Kind, el tema se titula Grace y estos siguen siendo Animal Collective. Let me begin. Feels good 'cause it's early. Ease open my eyes and let light in. Some ideas are brewing. The radio vibes with flying string. Old ideas worth doing are taking their time. Strange bit. Comfort, comfort, why do you run for it? Grace, así se abre este EP de Animal Collective, aparecido a finales del pasado año 2009, Animal Collective, con los cuales estamos ocupando este primer tercio del programa. Pues vamos, nos va a dar como para media hora de programa Animal Collective para empezar esta vuelta a Frecuencia Activa tras unos meses de ausencia. Nos despedimos de este grupo, o de esta banda, o de este multiproyecto, multipersonal, Animal Collective, con el segundo corte de este EP, Fall Be Kind, y se titula What Would I Want? Sky. What Would I Want Sky, el segundo corte de este EP de 5 temas de Animal Collective, publicado a finales de 2009. Hasta aquí este primer bloque del programa, más de media hora que hemos estado recordando los trabajos discográficos, los últimos trabajos discográficos de este colectivo, de esta banda Animal Collective. Hoy, para empezar, Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, y en directo podéis escuchar el programa en www.frecuencia.es. Y recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, no nos vayamos a equivocar. Y de aquí a un día 2 para el fin de semana, el lunes todo al más tardar, tendréis el audio disponible, que igual es lo que estáis escuchando. Es más, para vosotros hoy igual quizás no es jueves, sino que es martes por la mañana. ¿Quién sabe? Así es la radio hoy en día. Seguimos el programa y hoy vamos a escuchar unos cuantos grupos favoritos, y en esta onda psicodélica, pop, con toques de electrónica, con toques de rock, eso sí, vamos a escuchar grandes o grandísimas canciones de algunas de mis bandas favoritas, como por ejemplo una de las que tengo en mayor admiración, Mercury Rev, y el trabajo que en 1998 publicaron, que se titulaba Deserter Songs. Incluía esta absoluta obra maestra de orfebrería pop titulada Goddess on a Highway. Well, I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. And I know it ain't gonna last. We'll be right back. Maravillosa esta canción, este God is on a Highway, 1998, en el Deserter Songs de Mercury Rev, la banda original de Buffalo, con Jonathan Donahue, Grasshopper, Dave Friedman, un grupo absolutamente maravilloso, maravilloso e imprescindible, y este disco desde luego para mí es mi favorito, Deserter Sons, 1998. Quizás perdieron la experimentación del Bowsies, pero las armonías, las orquestaciones y sobre todo las canciones con mayúsculas hicieron de usted un disco fabuloso. Es un disco que tenía, bueno, es un disco que lo podíamos poner entero porque eran todo absolutas maravillas. También una de mis debilidades cuando por aquellos tiempos poníamos este disco en el programa era el tema con el que se cerraba, el Delta Sun Bottleneck Stomp. Lo vamos a poner, pero lo vamos a poner no en la versión del disco, sino en un maxi en el cual aparecía una remezcla del tema a cargo de los Chemical Brothers. Así que vamos a continuar con Mercury Rev, pero pasados por el tamiz electrónico de Chemical Brothers en esta recreación del Delta Sun Bottleneck Stomp.